legacy! Nosotros tenemos que tener miedo de estar acá, no ustedes, vengan. Aguante, aguante Córdoba, aguante el criminal. Todas las bandas acá presentes. Ritual de nacimiento de Uruguay. Y noble de Mendoza. A toda la gente presente, acérquense, vamos. Aguante. A esas parejas, a esas familias, a esas mujeres bailando, sí. ¡Sean libres! ¡Gentil! ¡Nosotros somos hueso! ¡Venimos a darle amor! hermoso. ¡Ey! ¡Lo teatro! ¡Dale! ¡Bien! ¡Voy! ¡Vale! Oh,